Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 103, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy viernes, día 18 de diciembre, son los siguientes: efemérides, cuéntame un cuento, villancicos, entre otros. Les acompañarán al micrófono Sara, Pablo, Francisco, Miguel, Daniel y en el control técnico Jorge Hernández. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efemérides. Como en cada programa, les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes ocurridos tal día como hoy, pero de años anteriores. El 18 de diciembre es el día 352 del año en el calendario gregoriano y el número 353 en los años bisiestos. Quedan 13 días para finalizar el año. Acontecimientos. En 1812, en Cádiz, España, tiene lugar el primer sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. En 1956, en Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas vota por unanimidad la admisión de Japón. En Gran Bretaña se abole la pena de muerte en 1969. En 1975, México reanuda relaciones diplomáticas con España, suspendidas con el gobierno del dictador Francisco Franco tras la Guerra Civil, aunque mantenidas con el gobierno republicano en el exilio. Japón inaugura el Aquiline Bahía de Tokio, un túnel puente que une dos zonas de la Bahía de Tokio, la autopista bajo el mar más larga del mundo, en 1996. Nacimientos. En 1856 nace Joseph John Thomson, físico británico, premio Nobel de Física en 1906. Francisco Fernando nace en 1863. Príncipe heredero del Imperio Austrohúngaro. En 1980 nace Cristina Aguilera, cantante estadounidense. Alejandro Sanz, cantante español, nace en 1968. En 1971 nace Arantxa Sánchez Vicario, tenista española. Fallecimientos. En 1829 muere Jean-Baptiste Lamarck, botánico y zoólogo francés. Bernard Bolzano, matemático checo, fallece tal día como hoy, pero del año 1848. 1883 fallece Francisco Méndez Álvaro, médico, escritor y político español. En 1936 muere Andrija Mohorovic, meteoróloga y sismóloga croata. Elaborado por Miguel Moral Sola y primero B de bachillerato. Con motivo de estas fiestas traemos al programa alumnos del Lie Valsequillo que cantarán y tocarán famosos villancicos que deleitarán nuestros oídos. El grupo de segundo A cantará dos canciones también muy famosas y en su idioma original, en inglés, ya que ellos forman parte del proyecto bilingüe. La primera canción que van a interpretar es Silent Night. De película. Esta semana no les hablamos de estrenos españoles, pero sí de uno de los estrenos más esperados del año, incluido por los españoles. Empezamos nuestro programa de esta semana con Avatar. Avatar es una película estadounidense, cómo no, ya que explica que en su relación invirtieron más de 300 millones de dólares. Dirigida por un conocido James Cameron, creador del famoso icono Terminator y del director del film romántico por excelencia Titanic. Es probablemente, como ya dijimos, el estreno del año y seguro que de algunos años más. Pues mezcla la ciencia ficción, la acción, muchísimos efectos especiales de última generación, más una buena historia, la de una guerra de los terrícolas contra los habitantes de un planeta que intenta defender sus recursos naturales. Todo esto bajo la supervisión de uno de los grandes del cine, hace que las expectativas de Avatar deje sin aliento a muchos críticos. Pero no es el único estreno de la semana. El mismo día, o sea, hoy 18 de diciembre, se estrena la preciosa fábula Donde viven los monstruos, una cariñosa película para toda la familia, dirigida por Spike Jonze, con una banda sonora muy buena que tampoco debemos dejar de ver. Donde viven los monstruos cuenta la historia de Max, un niño inteligente, incomprendido y rebelde que se escapa de casa tras una fuerte discusión con su madre. Pero no es esa huida cualquiera, pues Max se interna en un bosque misterioso creado por su propia imaginación. Su objetivo, llegar a la tierra de las cosas salvajes, un lugar donde podrá hacer travesuras para siempre. Tampoco olviden que siguen disponibles en la cartelera los títulos Cuentos de Navidad, una nueva adaptación de Disney para el clásico de los tres fantasmas navideños de Charles Dickens, y para los que quieran reír más que llorar, Spanish Movie, una mezcla del más alocado humor español en una película de 90 minutos. Un muy fin de semana de películas nos espera al acabar el programa y esperamos que puedan disfrutar de alguno de los títulos que presentamos en lo que será, como siempre les deseamos, un fin de semana de películas. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de primero B de bachillerato. El segundo villancico que va a cantar el grupo de segundo A es White Christmas. White Christmas, just like the one we used to know. la siguiente interpretación será realizada por Cuarto C, que cantarán Navidad, Navidad. Les dejamos con otro villancico titulado Burrito Sabanero. Ritmo de la música. En nuestra sección de hoy dejaremos por un tiempo a un lado los bailes, la música en general, para adentrarnos en una melodía que en estos tiempos navideños nos rodea, el villancico. La palabra villancico deriva de la denominación villanos, dada a los habitantes de las villas, para diferenciarlos de los nobles o hidalgos. En España, el origen de los villancicos se halla en una forma de poesía que se solía dar en Castilla, llamadas canción de la villa o canción campesina, ya que eran canciones sencillas que reflejaban la vida en las villas y hablaban de los sucesos que nos acontecían en la comarca y se cantaban en las fiestas. Por lo tanto, en sus orígenes no tenía carácter religioso. Pero a lo largo de la historia, el villancico sufrió muchísimas transformaciones, hasta que a partir del siglo XIX, su nombre quedó exclusivamente para denominar los cantos que aluden al misterio de la Navidad, ya que se desarrollan con más fuerza de la que hablan de la misma. tanto que ha llegado hasta nuestros días, donde no se pueden faltar en cualquier celebración que recuerde el nacimiento del niño Dios. Actualmente los villancicos forman parte de la cultura literaria y musical de la religión cristiana y se refieren al nacimiento de Jesucristo, a la vida de la Virgen María, al canto de los ángeles por el nacimiento de Jesús y a cualquier tema relacionado con la venida del Hijo de Dios a este mundo. Elaborado por María Alonso de primero A de bachillerato. Ahora sí, la siguiente interpretación será realizada por Cuarto C, que cantarán Navidad, Navidad. Guten Abend und guten Tag. Heute möchten wir wünschen ein neues Jahr und eine frohe Weihnachten. Vielen Dank und tschüss. Hello, this is Carmen Peña, ATS Valsequillo. As a coordinator of the Bilingual Project, we want to wish you everybody Merry Christmas and Happy New Year. Hola, somos las profesoras de sociales Carmen Oliva y Evilia Pérez. Saludamos a toda la comunidad educativa del IES de Valsequillo y les deseamos felices fiestas, especialmente a mi tutoría, tercero B, por su esfuerzo y trabajo durante este primer trimestre. ¡Felicidades! Acaban de escuchar, felicitando las Navidades, a la profesora de alemán Loreto Burrieda, a la profesora de inglés Carmen Peñata y a Elidia y Olivia de Ciencias Sociales. Cuéntame un cuento. ¿Puede un cuento de Navidad contar una historia triste? Esto es lo que hizo el escritor danés Hans Christian Andersen con el cuento que vamos a leerles a continuación. La vendedora de fósforos, cuento original de Hans Christian Andersen. ¡Qué frío tan atroz!

como el ave asada y como el hermoso nacimiento. Después se atrevió a frotar el resto de la caja, porque quería conservar la ilusión de que veía a su abuelita. Y los fósforos esparcieron una claridad vivísima. Nunca la abuela le había aparecido tan grande ni tan hermosa. Cogió a la niña bajo el brazo y las dos se elevaron en medio de la luz hasta un sitio tan elevado que allí no hacía frío, ni se sentía hambre, ni tristeza, hasta el trono de Dios. Cuando llegó el nuevo día siguiente, sentada la niña entre las dos casas, con las mejillas rojas y la sonrisa en los labios, muerta de frío en la Nochebuena. El sol iluminó a aquel tierno ser acurrucado allí con las cajas de cerillas, de las cuales una había ardido por completo. «Ha querido calentarse la pobrecita», dijo alguien. Pero nadie pudo saber las hermosas cosas que había visto, ni en medio de qué resplandor había entrado con su anciana abuela en el reino de los cielos. Ahora el grupo de tercero cantará la prestigiosa canción Vamos, cantemos, villancico que nos une como pueblo canario que somos. Felicitaciones de cumpleaños. En este último programa del año queremos el cumpleaños a los alumnos y alumnas del IES Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Melania Bolaños Martel, de tercero D, que cumplió 14 años el pasado día 14 de diciembre. ¡Feliz cumpleaños! A Javier Bartolomé Gil, profesor de física y química del IES Valsequillo, que cumplió años el lunes día 14 de diciembre. ¡Año! a Mónica y Almeida González de primero D, que cumplió 13 años el martes día 15 de diciembre. Muchas felicidades. A Iván Santana Martínez de tercero D, que cumplió 16 años el día 16 de diciembre. Que cumplas muchos más. A Jonathan Robaina Jiménez de primero B, que también cumplió 16 años el miércoles día 16 de diciembre. ¡Feliz cumpleaños! A Álvaro Morales Santiago, de segundo C, que cumplió ayer 15 años el día 16 de diciembre. ¡Muchas felicidades! A Rubén Suárez Martel, de segundo A, que cumplió 13 años el miércoles día 16. ¡Feliz cumpleaños! A Francisco Sánchez Díaz, de tercero D, que cumplió 15 años ayer, día 17 de diciembre. ¡Feliz cumpleaños! A José Miguel Santana Álvarez, de primero A, que también cumplió ayer años, pero en esta ocasión cumplió 14. ¡Muchas felicidades! A Daniel Galván Canderín, que hoy se encuentra con nosotros, de primero A, que cumplió 12 años ayer jueves, día 17 de diciembre. ¡Feliz cumpleaños! Por último, queremos felicitar a Evelyn Peñate Marrero, que ha cumplido 13 años. Hoy viernes, día 18 de diciembre. ¡Muchísimas felicidades! A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Una cosa, ¿cómo es posible? Ahora los alumnos de segundo, mediante el xilófono, carrillones y demás instrumentos, interpretarán la mítica Noche de Paz. Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, somos Tara, Anoli y Guillermo. Y desde aquí, desde el IES Valsequillo, queríamos felicitarles y que tengan unas buenísimas Navidades y que ojalá les toque el gordo gordo de Navidad. Y bueno, desde aquí felicitar a todos nuestros familiares, amigos y personas de confianza, o sea, familiares y amigos. Y que y también a los extraterrestres de Raticulín, que seguramente oirán esta grabación dentro de varios miles de años. Y bueno, que felices fiestas y próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! Hola, soy Francisco Ata, profesor del Instituto de Valsequillo, y quiero aprovechar la oportunidad que me brinda este programa para enviarle un mensaje de paz y solidaridad en esta fecha tan especial. Les deseo de todo corazón que estas Navidades sean para todos ustedes unas fiestas entrañables, compartidas con la familia y amigos, y solidarias con los que estén pasando lo peor, y a la vez comprometidas por hacer un mundo mejor y un Valsequillo mejor. Con el convencimiento de que los sueños pedidos se harán realidad, les deseo feliz Navidad 2009 y próspero Año Nuevo. El equipo directivo del IES Valsequillo, en estas Navidades que van a empezar ahora, deseamos que todos los suspendidos en la próxima evaluación sean aprobados, que a los que les falta cariño lo encuentren en estos meses que vienen, a los que no tienen dinero que se ganen la lotería, y a los que no tienen un coche pues que cojan la guagua. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos de parte del equipo directivo del IES Valsequillo. Feliz Navidad. Feliz Navidad y mucho ánimo para el 2010. Aminetu Haidar. Les presentamos a continuación la biografía de esta mujer saharaui que ha saltado a la primera página de los informativos de todo el mundo por la huelga que mantiene desde hace un mes. Aminatu Ali Ahmed Haidar nació en 1967 en el Aiun, en el Sáhara Occidental. Cursó los estudios de literatura moderna y se ha convertido en la más célebre activista de la causa saharaui. Actualmente, el territorio del Sáhara Occidental está gobernado por Marruecos, pero los saharauis luchan por convertirlo en un estado independiente y soberano. Por su militancia y actividad independentista, ha sido perseguida por las autoridades marroquíes en numerosas ocasiones. Por haber participado en varias manifestaciones, fue detenida y encarcelada. Durante este primer encierro, fue torturada junto a otras 17 mujeres saharauis. En 2005 volvió a ser condenada a 7 meses de cárcel. Durante el juicio se cometieron varias irregularidades que fueron denunciadas por Amnistía Internacional y por el Parlamento Europeo. Su liberación ocurrió en enero de 2006. Tras su aprisionamiento, diversas asociaciones occidentales lograron la expatriación de Haidar con el fin de pasar a ser embajadora itinerante de la República Árabe Saharaui Democrática en Contacot, con distintos gobiernos extranjeros y asociaciones saharauis. En agosto de 2006, Marruecos, como medida de presión, la niega el pasaporte y el derecho de expatriación a sus dos hijos. El 13 de noviembre de 2009 llegó a la IUM, procedentemente de Nueva York, donde había recibido una importante distinción. Sin embargo, fue expulsada del país hacia Lanzarote tras su aterrizaje inicia en la Terminal 1 de dicho aeropuerto una huelga de hambre el 15 de noviembre, llegando ya a los 32 o 33 días. Durante su huelga, son muchos los personajes públicos que le han prestado apoyo de distintas formas. Recibió las visitas del sindicalista Cayo Lara, de la política austriaca Karen Selley, grupo musical Macaco, del director Javier Fesser, de los actores Fernando Tejera, Lola Dueña, Guillermo Toledo, el escritor portugués José Saramago, entre otros. También se han celebrado concentraciones y manifestaciones apoyando su causa. Tras su expulsión de Marruecos, la noticia causó un gran revuelo en los medios de comunicación españoles. Incluso se crearon grupos de personas exigiendo su liberación en Facebook, como en Free Amitu Haidar, Solidaridad Canaria con Haidar o Ayuda a Amitu Haidar. Haré la huelga hasta volver a la IUM o seguiré hasta la muerte. Con estas palabras, Aminatu declara que no se retirará fácilmente de su huelga de hambre hasta conseguir regresar al Sáhara Occidental con su familia. Y en cuanto a Aminatu Haidar, hay que dar una maravillosa y nueva noticia. Ayer Aminatu regresó a su casa, al Sáhara Occidental. Anoche, Haidar, ingresada en la UBI del Hospital de Lanzarote, ha sido llevada al aeropuerto de Lanzarote tras recibir la genial noticia de que regresaba a su hogar. Fue transportada del Aiun en un avión medicalizado con su médico y su hermana. Esperemos que el gobierno marroquí deje que Haidar siga con su lucha para la liberación del Sáhara Occidental. Vale. Elaborado por Teresa Gubren González, de Primero A de la ESO. Muchas veces nos preguntamos cómo puedo ser solidario, cómo puedo ayudar a los demás. No encuentro la manera de poder colaborar. Sin embargo, este año hay una iniciativa organizada por profesorado y alumnado del Instituto de Valseguillo en la cual puedes colaborar. Simplemente vendiendo o comprando algún número puedes hacer feliz a muchos niños de otros países que no tienen las mismas posibilidades que nosotros tenemos. Niños de los campamentos refugiados de Tinduf, apadrinar a niños de países del tercer mundo y, cómo no, colaborar con ONG. Creo que es hora de implicarnos y colaborar, y máximo en estas fechas que son las más entrañables para poder compartir con aquellas personas que conocemos y aquellas que tampoco conocemos. Evidentemente son fechas para felicitar y queremos, dado que este sorteo es un sorteo de todo Valsequillo, a todas aquellas entidades, empresas que han colaborado, así como particulares. Feliz Navidad a todos y recuerde que el sorteo solidario será el 29 de enero en el Instituto. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado efemérides, cuéntame un cuento, villancicos, entre otros. El micrófono en estado. Pablo, Francisco, Miguel y Daniel. Y en el control técnico, Jorge Hernández. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que nuestra voz, Otro Punto de Vista, volverá el próximo año 2010. Les deseamos a todos unas felices fiestas y que el año nuevo les traiga paz, amor y prosperidad. ¡Feliz año nuevo! Para cerrar el programa especial de hoy, Elena Domínguez López, de segundo A de la ESO, nos sorprenderá con una pieza violín llamada Sleigh Ride. Felices fiestas y que disfruten con la interpretación musical de Elena.